Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Ahora aparecen tres nuevos personajes. Por un lado, la marquesita, la señora noble que gusta del ambiente popular, partidaria de Florida Blanca. Ya sabemos, alguien en contra del ministro Grimaldi. Y que conspira, por lo tanto, contra ese ministro, pese a estar enamorada del sobrino de este, don Luis de Haro. Por otro lado, don Luis de Haro, que es sobrino de Grimaldi y rival, por tanto, de Florida Blanca, pese a estar enamorado, como he dicho, de la marquesita. Y el otro personaje, que justo al principio de lo que vamos a oír, es la que se va a encontrar con la marquesita, llamado don Juan de Peralta, es un noble conspirador al servicio de Florida Blanca y, por lo tanto, como él dice, sigue a la princesa. Estamos en el mismo sitio, ubicados con el mismo decorado. Ellos, por supuesto, al ser nobles, su vestimenta es de mucho más lujo. En este caso aparecen en esa especie de plaza, aparece la marquesita, como he dicho, y aparece don Juan de Peralta, que se acercan al lugar en un intento de penetrar disimuladamente en una casa cercana. Allí han quedado a una hora determinada y en esa dirección, pero siempre, claro, encubriendo lo que quieren tramar. Cuando están a punto de conseguirlo, entrar en esa vivienda, se presenta el novio de la marquesita, don Luis de Haro, que, como he dicho, es el sobrino precisamente de Grimaldi. Es un prometido formal de la marquesa y además se ve sorprendido de ver a Estrella, que es el nombre de la marquesita, en compañía de un desconocido, y por ello pretende saber los motivos de tal actitud. La marquesa alude a los méritos del amor que los une para que la deje marchar con su acompañante sin indagar los motivos. Pero don Luis no cede y, ante el nerviosismo de la situación de la marquesa y de don Juan, bueno, pues acaban separándose de esa escena. Pero como caído del cielo llegan precisamente entonces los majos y las majas retozando e interrumpiendo tan tensa situación. La marquesa descubre entre los presentes a Paloma y, viendo en ella la solución a su problema, le pide que la disimule entre la gente. Vamos a oír en este caso, aparte de los diálogos que tienen algunos, donde nos enteraremos quizás mucho mejor de lo que está ocurriendo con este argumento, vamos a oír, por un lado, el terceto, ya que cantan tanto don Luis como don Juan como la marquesita, titulado Este es el sitio. Así que vamos a seguir sentados en nuestra silla y vamos a oírlo. Esta es la hora y estas las señas. Yo sirvo al conde. Yo a la princesa. Solos estamos, es él. Es ella, hermosísima es la moza. No es mal mozo el embozado. Si yo enseño esta sortija. Otra igual tiene mi mano. Una llave debe darme. Una contraseña guardo. Florida Blanca es la misma. Dad la llave. Dad el brazo. ¿Dónde vamos? A esa casa. Y la ama está esperando. Deja amarte la ala poquito a poco. ¿Qué es lo que hacemos? Esperad un instante y ahora veremos. La mujer que quiera un hombre y le jura amor por Dios. Y después se amaron otros tres que fueron los dos. Explicadme esta entrevista que lo trata de igual. Y decidme cómo debo tal conducta interpretar. El amante te nacía en la preta de su amor. Y la noche de Viviana y sus defenderse me acusa a mí. Escuchar esos insultos nunca creí. Maldito contratiempo, ¿cómo podré salir de esta emboscada? Yo no lo sé. Vos sois muy dueña de huir de mí, pero este mozo se queda. Amor nos pierde, pasa el tiempo ya. La que vino intrépida, esperando está. Córrele usted a ese hombre, sea amante o no. O antes que perdernos, le asesino yo. Este amor nos pierde, pasa el tiempo ya. ¡Os juro volver! ¡Imposible! ¡Por piedad! Si no nos estorba nadie, lances de un rato nomás. Ve, señora, que ese hombre es nuestro enemigo mortal, que es sobrino de Grimaldi, que Aranda con él está y ambos a Folida Banca han jurado exterminar. ¡Ya veis que le amo y le pierdo! ¡Yo ya no puedo hacer más! ¡Viene gente! ¡En otro sitio! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Apartad! Ved a la infanta y decirle lo que ocurre. ¿Y qué dirá? Primero que su secreto, la vida me arrancarán. Tratándose de bailar, yo no me mareo nunca. Paloma. Paloma. ¿Qué? Ven acá. La marquesita del Bierzo. Usía. Me importa más que la vida que ninguno me descubra. Ven, Pilar. Aquí hay sitio para ti. Y tu madre. Buena estás. ¿Quién es esa guapa moza? ¿Dónde he visto yo esa faz? Toma en el humilladero. Si es sobrina del tío Juan, hermanuco de las monjas trinitarias. Sí, será. Pero tiene olorcillo a ámbar gris. ¿Con nimiedad? Los conventos tienen siempre un olor particular. ¡A bazofia! Y esa huele a dama de caridad. ¡Silencio! Con tanta gente por aquí, ¿cómo va a entrar? Os juro por mi honor, hasta hoy no la vi jamás. Dentro de media hora, aquí. Mi palabra. Bien está. Ahora dejadme ya libre. Y aunque tengáis mucho afán por saber de esa aventura la ignorada realidad, si queréis a esa mujer, No le preguntéis jamás ni el motivo de esta cita ni el porqué de su disfraz. ¿Cómo? Antes que contestaros, vida y amor perderá. ¿Qué es esto? ¿Querrá cubrir con su misterio falaz su descubierta traición? Pero ella, ¿dónde estará? Ha huido sin duda alguna. Si os sirve en el soportal, no hay mesas. Florida Blanca. Esa es la señal. Pasad. Entró allí. Ya se ha salvado. ¿Un hombre de confianza? Usía lo ha de juzgar. ¿Te has enterado? De todo. ¿Ahora? Usía lo verá. El favor que vas a hacerme, ¿con qué te podré pagar? Es su casa la primera que abierta para mí está. De cuantas damas ilustres trabajo a mis manos dan, ninguna tan generosa para mí. Ni nunca habrá otra más llana y amable, ni bella ni principal. Pídame usía mi vida. Esa es suya. Bien está. El servicio que me prestas, fortuna te puede dar. Quiero que la infanta misma te conozca. ¿A mí? Sí, tal. Tus labores en palacio mejor pagadas serán. Señora. Que venga ese hombre. ¡Premie Dios tanta bondad! Ahora escucharemos en primer lugar un tema musical que es el terceto, ya que intervienen la marquesita, Paloma y Lamparilla. El título, Lamparilla Servidor. Recordar que después de lo que le ha contado Paloma, lo que le ha contado la marquesita, Lamparilla, que no entiende nada de lo que está ocurriendo, hace pasar Paloma a la marquesita como una amiga suya, cuyo nombre es Pilar. Pero bueno, Lamparilla, por amor, hace lo que haga falta. Por supuesto, va a acompañar a esa marquesita, que para Lamparilla es Pilar, y entonces aparece bajando unas escaleras Don Luis. La marquesita, al verlo, le ruega que tenga confianza en su amor y que crea ciegamente en sus palabras, porque Don Luis la ha vuelto a ver, en este caso, con otro hombre, con el barberillo. Pero bueno, al hacer ademán de salir, Don Luis se interpone. Lamparilla y el noble se enzarzan entonces en una discusión gallarda, pero el barbero aprovecha la ocasión para echar a correr con la dama. Está allí solo, en esa plaza, y apesadumbrado Don Luis, y entonces se topa con Pedro, un militar a su servicio, quien le comunica las últimas intrigas palaciegas para desbancar a su tío Grimaldi. Don Luis deduce entonces que la intriga que se está tramando en la casa tiene relación con lo que le han explicado y pide a Pedro, ese militar, que vaya en busca de sillas de manos para sacar de la casa a los conspiradores sin que sean vistos por el pueblo. Lamparilla y la marquesa, que están en el interior de la mansión y descubren los pasos de los soldados, en ese momento se forma una algarabía, ya que vienen los estudiantes y los majos, que vienen a bailar con las majas y vienen cantando, y es cuando escucharemos otro tema musical titulado Ya los estudiantes madres, es una jota, y el baile, por supuesto, para imaginarlo bien, son tanto hombres como mujeres. Seguimos en este caso con esa puesta en escena en la misma plaza y tenemos a estos estudiantes, estos majos y estas majas, como decía al principio de esta zarzuela, vestido al estilo goyesco. Y con este tema musical se acaba el primer acto, se cierra el telón. Y por tanto, terminaremos hoy nuestra zarzuela, que continuaremos, como no, en el próximo programa. Y espero que no te pierdas la segunda parte y final del Barberillo de Lavapiés. Servidor, ¿qué se ofrece? Dos minutos de atención. Pues aquí están. Esta joven, guapa moza, muchas gracias, no hay de qué, es mi amigo, ya no es mía, bien te sirve, pronto y bien, por no ser yo la torilla, muy difícil de contar, esta moza me lo he prado, yo disgusto en el nesto, ya, si como he venido sola, sola tengo que volver. Pasarán los pobres monjas un disgusto muy cruel. Muy cruel. Muy cruel. Muy cruel. Muy cruel. Muy cruel. Y por eso es conveniente que encontremos un canal que nadie hasta casa el brazo sin volverlo a ver jamás. Le tendrá. Le tendrá, le tendrá, le tendrá. que es decir, señoras, que aquí es preciso topar con un mancebo prudente y listo, que riña si es forzoso por esta moza, y que si vuelve a verla no la conozca. Mas si mi boca cierro y doy mi brazo, yo quiero que me digan que voy ganando, que voy ganando. Si del lucro el deseo tanto le asalta, se ganará un empleo si le hace falta, se ganará el mancebo por ser hidalgo, la amistad de dos hembras que valen algo, y ganará si sale bien de la bruma una misa en la Virgen de la Paloma. ¿A dónde vamos? Hacia Madrid, que ya no hay nada que hacer aquí. Lamparilla, se oye discreto, y si sabes guardar un secreto, la fortuna en tan crítico lance es probable te venga a ayudar. Lengua muda, cortés, continente, sé leal y callada y prudente. Yo no sé, es mi probable que vayas a presidio mañana a parar. Señor, el secreto, la farilla sabrá ser discreto, y el que quiera pegarme esta noche, este entrego de oro sabrá. Por mi vida el camino se corta, y los chinos se cumple se corta, que se quiera me arreglen del cine para que la señora sabrá. La farilla es probable que va. Y si te siento que eres persigue, mañana, mañana para. La farilla es probable que va. Y si te siento que eres persigue, mañana, mañana para. Cuando se le antoje, prenda. ¡Qué pareja más bizarra! Pilar, me llamo. Pilar, chica, vámonos a casa. Apóyate bien. No tanto. ¿Qué quiere usted? Algo se gana, vamos. Vamos. ¡Oh, Dios! ¿Qué hay? Perdidos somos. ¿Ya empieza la danza? Otra vez ella y con otro. Que se te va a hinchar la cara de tanto comer bellotas. ¿Qué es esto? ¡Vamos! Palabra. Si en algo mi amor estimas, si tanto en mi amor reparas, comprende que no es posible tanto baldón en tu dama. Si mi disfraz te sorprende, si mis parejas te alarman y si con razón te chocan mi conducta y mis palabras, comprende que para tanto tendré razones más altas que un vergonzoso capricho cuya sospecha me infama. Vete pues y Dios te guarde. Cuando el otro hidalgo salga a saber de grado o por fuerza la verdad de cuanto pasa. No le esperes. De salir me ha dado mano y palabra. ¿Qué has hecho? Tener celos. Imposible que me vaya dejándole aquí. ¿Qué dices? Si se pierde por tu culpa, si por tu amor le descubren, malaya tu amor, malaya. ¿Tanto le amas según eso? Cuando usted guste, madama. ¿Cómo hacer para que huya? Tal vez la muerte le aguarda. ¡Qué agitación! Venid. Trayendo baile a mi casa, y gente, y música, puede que en la confusión... En marcha. Esta moza es una ardilla, y yo voy a ser su jaula. ¿Qué es esto? Ridículo era mi afán, y en burlarme halló ocasión. Hombre de tal condición, ¿cómo ha de ser su galán? Mas si es cierto que tampoco el otro vino por ella, ¿va mi pasión por estrella a hacerme pasar por loco? ¿Qué haré? Don Pedro. Don Luis, soy feliz en encontraros. ¿Qué ocurre? Vengo a salvaros y aún es tiempo. ¿Qué decís? Que a Grimaldi, vuestro tío, quieren matar esta noche cuando de palacio en coche vuelva a casa. Dios mío. En el parte detallado que el alcalde me procura, da una descripción segura del criminal atentado. y me dice tenga en cuenta que aquí, en los alrededores del Pardo, están los traidores ocultos en una venta. Vanos serán sus afanes, aunque la corte se hunda. En palacio hay quien secunda, según parece, sus planes. ¡Imposible! El rey se fue anoche de caza y vieron a dos damas salir de palacio de madrugada y a pie. ¿Qué decís? Que pieza a pieza se ha registrado hoy despacio. La infanta no está en palacio. Cuanto habéis dicho es verdad. En estos alrededores están los conspiradores. En esa casa. ¡Aguardad! Por si acaso esas personas deben cubrir su semblante, ante el pueblo y aun delante de vuestros guardias valonas, traed la silla de manos en que yo mismo he venido y que la acerquen sin ruido. ¿Para qué escrúpulos vanos? ¡Son reos de alta traición! ¡Obedecedme! Y yo fío que os lo aprobará mi tío. ¡Son ellos! No hay salvación. Si descubiertos están, los perderán sin remedio. ¡Lamparilla! Tomad esa llave y dad la vuelta a la casa. ¿Vos? Yo apartarme no puedo de aquí. Haced que escapen al punto la dama y el caballero que están en el piso bajo. Si abren esa puerta antes que lleguéis, son muertos. ¡Ave María Purísima! ¡Lamparilla de mis ojos! ¡Te van a ahorcar sin remedio! ¡Por aquí, los de la jota! ¡Ya hay sitio! ¡Un baile de despedida! Ella otra vez. No puedo descubrirla y descubrirme. Solo así salvarla puedo. ¡Ea, muchachos! ¡A ello!